Agradecemos a Dios porque estamos nuevamente en este programa Diálogo Bíblico. Queremos darle una calurosa bienvenida. Que el Señor los bendiga en este día. Y está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez acompañándome aquí en esta conversación de Diálogo Bíblico. Es grato saludarles y desearles que el Señor les bendiga ricamente. Bueno, continuamos con la conversación. Estábamos hablando de Jeroboam y Roboam, estos dos reyes, pero especialmente Jeroboam. Él es el que nos interesa porque está relacionado con el personaje de quien vamos a hablar. Sí. Que va a aparecer. Tenemos porque, primero que situarnos en el tiempo y en el lugar. Claro, lo que pasa es que situación. A veces uno tiene que tomar la historia, el entorno, ¿no es cierto?, contemporáneo para poder encontrar el personaje, porque son, como dice la Escritura, como dice nuestra guía de estudio, en realidad, de este trimestre, personajes secundarios, pero que han dejado huellas, en realidad, en su actuar. Está justamente, quizás usted léalo con tranquilidad, Primera de Reyes, capítulo 13, del 1 al 6, donde interviene de una manera bien puntual el personaje, y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a buscar qué es lo que Dios está, o qué Dios le dijo a este hombre. Este era un profeta y Dios le ordena que vaya. Dice allí el primer texto de aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Voy a dejar hasta allí la lectura, pero fíjate que aquí aparecen algunas profecías que son muy decidoras, que van a pasar varios años, varios siglos, y se van a cumplir efectivamente como lo dice el profeta. Sí, así es. Pero lo primero que es, y yo creo que lo que nosotros tenemos que sacar como ejemplo, es que Dios interviene en algunas situaciones, pero justo en el momento preciso. Porque mira, el hombre tiene que haber estado, qué sé yo, lejos de allí, porque no era de Israel, sino que era de Judá, de allá sí. Venía. Yo me imagino unos 3-4 kilómetros, no sé, más. Y entonces Dios lo manda, pero llega justo en el momento en que se va a hacer el primer sacrificio. O sea, Dios interviene en el momento preciso. Ahora, para hablar. Correcto. Tenemos que ver por qué intervino. Nosotros sabemos que en el sistema de sacrificios, los únicos que podían ofrecer sacrificio eran los sacerdotes. Y los sacerdotes habían sido elegidos por Dios. Ajá. Eran de una tribu específica, la tribu de Leví, o descendientes de Aarón, pero el Señor los había elegido, ellos tenían esa función y Dios se la había dado. Como Jeroboam no encontró sacerdotes que estuviesen dispuestos a servir en esos altares que él había hecho, no estaban dispuestos a hacer sacrificios ante esos becerros de oro, bueno, él nombró sacerdotes por su cuenta. Y él, en ese momento, él iba a ofrecer un sacrificio. Y el rey, por muy rey que fuera, no podía, no debía, mejor dicho, ofrecer sacrificios. No era aceptado por Dios. Por eso que en ese mismo momento, este hombre de Dios, este profeta enviado por Dios, interviene. Y él trata de evitar que cometa ese sacrificio. En primer lugar, el altar no correspondía, el altar no era algo que Dios aceptara. El sacrificio tampoco, ni la persona que lo iba a oficiar tampoco. No era entonces, de los descendientes o de los que correspondía hacerlo. Ahora, nosotros tenemos que ver que en esta intervención que tiene este profeta de Dios, hay un deseo de Dios de hacer recapacitar a Jeroboam. Dios podía haberlo destruido, podía haber mandado un rayo, podía haber hecho que su corazón se paralizara, en fin, podía haber hecho muchas cosas. Pero Dios estaba interesado en que él recapacitara, él se volviera, él se arrepintiera, darle una oportunidad porque Dios nos ama a todos. Aún aquellos que se han que se han apartado aquellos que se han extraviado del camino. Por eso que Dios manda a este hombre de manera que Jeroboam recapacite, se arrepienta, pida perdón y vuelva al camino. Y Dios podría haberlo guiado. Pero Jeroboam estaba solamente mirando su conveniencia política. Él estaba mirando el cargo que tenía, él quería seguir siendo rey, en fin. Entonces, él trataba de ver solamente esa parte. Y fue así que por eso él respondió como respondió. En el día de hoy, fíjate, quizá alguien dice esto no está pasando, pero yo conozco personas que se han autoproclamado pastores, porque tienen un rebaño, se han separado de la iglesia. Entonces uno dice, pareciera que las historias que se cuentan en la Biblia, de improviso uno empieza a encontrar que hay algún parecido en la historia de hoy día, en la historia que están pasando. ¿Que la historia se repite? Sí, ¿cómo que se repite la historia? Tú ves que, mira, hay varias cosas que indican que Jeroboam no debería haber seguido con estos tipos de sacrificios. Porque mira, no tenía a los sacerdotes, no tenía a quienes trabajaran haciendo el santuario, haciendo el altar, porque tenían que ser gente que Dios ya había designado. Lo estaba haciendo fuera del lugar donde ya había un santuario, se estaba haciendo duplicidad. Entonces, hay varias cosas que a él le dicen, no sigas, no lo hagas. Además, perdone, un pequeño paréntesis. Debemos recordar lo que sucedió en el desierto, cuando el pueblo empezó a adorar el becerro de oro. Ahora, ¿por qué adoraron el becerro de oro? Ellos recordaban Egipto. Claro. En Egipto, el buey Apis era adorado. Entonces, ellos ahora empiezan a adorar el becerro y nosotros vemos que esta adoración del becerro es totalmente diferente a la adoración de Dios. En el desierto, por ejemplo, cuando ellos adoran, hacen una verdadera fiesta pagana, una fiesta semejante a la que ellos habían visto en Egipto. Ahora, este Jeroboam, cuando hace el becerro, aunque entre comillas podríamos decir de que él lo hizo con otra intención, una representación, no era el Dios, no era el becerro el que iban a adorar, sino que iban a adorar a Dios por medio del becerro, ¿no? Sin embargo, esto hizo desviarse a la gente y esto trajo muchos problemas y fue por eso que Dios intervino, porque Dios quería frenar esto. Dios quería no solamente que Jeroboam se salvara, sino que el pueblo se salvara. Estaba viendo cómo se llevaba a todo el pueblo detrás de él por una mala decisión que hizo. Él tenía una tremenda responsabilidad. Por eso, cuando tenemos un cargo de responsabilidad, tenemos que mirar bien nuestras decisiones, porque podemos estar a lo mejor perjudicando a personas que no tienen culpa o a personas que nosotros nunca pensamos perjudicar. Quizá un poquito más del detalle de lo que está pasando. Jeroboam ha concluido todo lo que había planeado, pero se ha desviado en realidad en su apreciación. Él está buscando algo para que la gente adore. Correcto. Pero lo está haciendo con dioses falsos en realidad. Ahora, cuando llega el profeta, llega en el momento en que el oficio iba a empezar, y dice algunas cosas que son bien interesantes lo que dice el profeta, porque dice Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso, o sea, él estaba haciendo ya, sí, oficiando. Sí. Él no tenía tampoco esa posibilidad de hacerlo porque no era, era un rey, pero no, los reyes no hacían eso. No, de ninguna manera. Clamó contra el altar de la palabra de Jehová, dijo, altar, ¿no es cierto? Así ha dicho Jehová. Mira, está hablándole a una cosa interesante. Sí. Le está hablando a un altar, a algo que ha hecho. Pero para que la gente escuche. Claro. Se lo estaba haciendo para que... Y le dice, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Y lo interesante es que... La segunda vez que encontramos en la Biblia un personaje que es profetizado y que se le da el nombre preciso. Oye, son 300 años que 300 pasan años para que aparezca Josías. Justamente. Josías, según Segunda Crónica, 34:33 dice: Josías quitó todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel, fíjate, sirvieran a Jehová su Dios, y mientras él vivió, no se apartaron de Jehová, el Dios de sus padres. Esto ocurre 300 años después de este incidente, pero el profeta aquí dice: nacerá, da una profecía y se cumple. Y ¿cómo es de Dios maravilloso, claro, y misericordioso? Sí. Ya te podemos compararlo con lo que ocurrió con la profecía dada por Isaías en el capítulo 44, los versos, el verso 28 y 45, verso 1, donde habla de Ciro el persa. También lo, claro, lo nombra claramente a Ciro. Y se dice que cuando Ciro llegó ahí y le mostraron las escrituras y vio él que era nombrado por Dios, él dio las facilidades. Él creyó que esto era así y dio las facilidades para que esto se cumpliera. Claro. ¿Ah? Entonces, en este caso, eso, lo que el profeta dijo y lo que hizo, debió haber hecho reaccionar a Jeroboam. Él tuvo la oportunidad de pedir perdón, humillarse, pedir perdón y recibir el perdón divino y cambiar su actitud y cambiar de rumbo. ¿Cuánto bien habría sido para el pueblo si él hubiese hecho? ¿Cuán diferente habría sido realmente? La historia habría cambiado completamente. La estaríamos contando de una manera diferente. Bueno, vamos a continuar mañana contando la historia porque quedan algunos detalles que son bien decidores. Cómo Dios en su misericordia está mostrándole a este hombre que cambie, que vuelva atrás, pero él no, al parecer no quiere hacerlo. Que el Señor los bendiga, nos encontramos en el día de mañana. Muy bien, pues. Y si usted tiene una buena idea, nada mejor que ponérsela a los pies del Señor y decirle: Señor, es lo que puedo hacer, es lo que debo hacer. El Señor le va a contestar. Y usted va a tener la seguridad de que va a estar haciendo la voluntad del Señor. Un cariñoso abrazo y será hasta mañana.